Hola, buenas tardes. Desde Rumore en Radio Topo. Aprovechamos también para saludar a la audiencia de Radio Almaina en Granada, además de a la de Zaragoza. Esta tarde vamos a hablar de varias cosas, hablaremos un poco brevemente de varios temas de feminismo que nos interesan especialmente esta semana y tenemos un invitado que es Adolfo. Hola Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con Adolfo hablaremos así más larguito acerca de varios casos de infiltrados policiales en los movimientos sociales. Eso será dentro de un ratito. Y comentaros que nuestro anterior programa, que lo hicimos acerca del Se Acabó, de la lucha llevada a cabo por las campeonas del Mundial de Fútbol, bueno, pues deciros simplemente que nosotras seguimos siguiendo a las jugadoras, a las campeonas, que nos parece que están llevando a cabo una lucha ejemplar, porque están aprovechando la gran visibilidad que tienen por ser campeonas de fútbol del mundo para denunciar una situación de desigualdad y de injusticia laboral que ellas tienen y recalcan y remarcan en sus ruedas de prensa y en las declaraciones y comunicados que hacen que quieren que esto sirva para muchas mujeres, para todas las mujeres que sufren estas situaciones en sus trabajos y en sus vidas. Y esto nos parece pues fantástico, ¿no? Ellas han remarcado y están luchando y consiguiendo realizar cambios profundos en la Real Federación Española de Fútbol y han pedido y han peleado desde el primer momento. Desde el momento este en el que el beso de Rubiales fue como la gota que colmó el vaso y tal, desde el primer momento han pedido cambios estructurales en todo su entorno laboral y deportivo. Cambios estructurales que es un poco lo que siempre hemos pedido las feministas y mucha gente que lucha, ¿no? Que esta sociedad no se transforma con pequeñas reformas, sino que son necesarios cambios estructurales que son los que están pidiendo en primer lugar estas deportistas, ¿no? La reestructuración del organigrama del fútbol femenino, de los diferentes puestos de presidencia y etcétera, la reestructuración del área de comunicación y marketing, la dirección de integridad, avanzar en la igualdad de salarios, en la calidad de las infraestructuras, bueno, pues eso, que nos parece que lo están haciendo muy bien, que aprovechan la gran repercusión social que tienen, que esa repercusión social nos parece que tiene que ver con una expansión del feminismo, con una expansión social del feminismo y del sentido común feminista en muchas mujeres y también en muchos hombres, que esperamos y deseamos y anhelamos y trabajaremos por ello, porque la sociedad se indigne igualmente por otras injusticias y por otras agresiones, como por ejemplo las agresiones racistas, como la que hubo hace, no sé, 15 días en la estación de autobuses de Zaragoza, que por supuesto no todo es la lucha de estas jugadoras, ¿no? Pero que nos parece que es muy inspiradora y que esperamos que la sociedad se indigne por muchísimas más cosas. Y bueno, pues eso, pues que estamos con las campeonas y que además juegan al fútbol fenomenal. Ay, ¡Gurrubi, baby, Gurrubi! ¡Ay! ¡Ay! Never know how much I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me. Fever. Y hoy hemos traído bien de Bugalú, y esta es la Lupe. In the morning fever all through the night. Everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me fever. When you hold me tight. Fever. In the morning fever. All through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó. Y entre algunas cosas que otras cosas que suceden esta semana, pues tenemos también que el jueves 28 de septiembre ha sido el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Os voy a contar un poco de qué va esto. La salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, son esenciales para la salud. Todas las personas tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción sin sufrir discriminación, ni coacción, ni violencia. Esto incluye, o debería incluir, el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de contracepción, los de anticoncepción. Debe incluir también decidir si queremos o no tener hijos, o hijas, o hijes, y cuántos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado. Y también, ojo, también incluye el poder dar a luz en condiciones dignas y tener recursos para criar a nuestra descendencia. Eso también son derechos sexuales y reproductivos. Vivir vidas libres de violencias y libres de prácticas que busquen dominar nuestros cuerpos y nuestras sexualidades, libres de violencia sexual, de mutilación genital o de matrimonios forzados o de violencia obstétrica. Incluye, por supuesto, ya en nuestro entorno más cercano debería incluir el aborto libre y gratuito en la sanidad pública, que por supuesto en Aragón el PSOE pues se lo ha dejado sin implementar en la sanidad pública, ¿no? Y le ha dejado en bandeja al PP las restricciones que pretenda hacer, ¿no? Esto pues así es el PSOE. Bueno, pues esto de los derechos sexuales y reproductivos van de incluir todos los aspectos vinculados con la salud, con una educación sexual integral, en proporcionar a todas las personas jóvenes una educación sexual integral basada en la evidencia, de manera que cuenten con las habilidades necesarias para decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad. Y lo dicho, que el aborto, que la interrupción del embarazo tiene que poder hacerse en los hospitales públicos. I like it. Bueno, y otra cosa que sucede esta semana, hoy viernes 29 de septiembre, tiene lugar en la universidad una mesa redonda que ha organizado la Unidad de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, titulada Movimiento Feminista Estudiantil en la propia Universidad de Zaragoza, ¿no? La mesa redonda está organizada con motivo o con excusa del 40 aniversario de la creación, del nacimiento del colectivo Lisístrata, un colectivo feminista de estudiantes que empezó en 1983 y duró unos 15 años, en el que yo misma participé. Entonces, pues como comprenderéis, para mí es una mesa muy interesante y una experiencia muy querida. Una representante del colectivo Lisístrata, Nuria, estará en la mesa charlando, reflexionando, dialogando con Paula, de Feminismo Unizar, Enjambre Feminista, y con Irene, del Eje Estudiantil del 8M. Esto es hoy, viernes 29, o ha sido hoy, viernes 29, a las 7 de la tarde, y ya os contaremos cómo ha ido. Y os quiero contar un poquito algo de mi experiencia en Lisístrata. Como os digo, se cumplen 40 años del nacimiento de este colectivo de estudiantes feministas de la Universidad de Zaragoza, que funcionó durante unos 15 años, ya que se iban relevando las generaciones de estudiantes según terminábamos de estudiar. Fue una experiencia que nos marcó, en la que construimos un feminismo alegre, plural y radical en un momento en el que no había instituciones feministas en la universidad. Que si no transmitimos nosotras mismas, pues no lo hará nadie y caerá un poco en el olvido. Fue además un espacio en el que hicimos grandes amigas. Yo aprendí mucho y empecé a conocer que las mujeres se habían rebelado y organizado en incontables ocasiones, no solo defendiendo sus derechos, sino los de toda la sociedad y especialmente los de las clases populares. Pues recuerdo también carteles enormes de papel de estraza en las facultades denunciando el sexismo en la universidad, denunciando a profesores concretos con nombres y apellidos que hayan tenido comportamientos machistas, conferencias que organizábamos. Entonces no había feminismo académico en la universidad y trajimos a conferenciantes pioneras como Mary Nash, la historiadora Mary Nash o la filósofa Celia Amorós. Igual de importantes que estos actos públicos eran nuestras reuniones, nuestros debates internos y externos, salidas y fiestas, celebrar y divertirnos, con lo que el feminismo empezó a ser para mí a la vez una fuente de conocimiento, de discusión y de acción colectivas, y también un mundo de amistades, de afectos y de diversión. Algunas actividades que recuerdo especialmente, pues por ejemplo con Loli, que desgraciadamente ya no está entre nosotras, y con Carmen, fuimos a la Universidad Ocupada de Turín en el año 90 y estuvimos allí el 8 de marzo contando sobre Lisístrata. Innumerables debates, charlas, jornadas con mujeres como Pilar Clavería, la Rona, que era entonces presidenta de la Asociación Gitana de Zaragoza, o con la arabista Gema Martín Muñoz, con la antropóloga Verena Stolke, con Cristina Garayzábal, con Amparo Moreno, con Stasa Zajovic, de Mujeres de Negro de Belgrado, con Michelle Reñé y Nathalie de Green and Common, bueno, la importante contribución del feminismo lesbiano, el informe sobre lesbianismo que redactaron tres integrantes del colectivo, Idoya, Patricia y Paz, la necesidad de desmontar los mandatos de la heterosexualidad obligatoria, y bueno, pues lo maravilloso para mí de Lisístrata fue su heterogeneidad y la cantidad de mundos que conectó. Hubo o hay lisístratas en la librería de mujeres, en Green and Common, en Mujeres de Negro, en el Movimiento por la Insumisión, en Ecologistas en Acción, en Mujeres Creando de Bolivia, en la Muestra Internacional de Cine de Mujeres, en el colectivo Ruda, en el Gele Gele, en el Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Zaragoza, en el Movimiento 8M y en más sitios, ¿no? De Lisístrata pues me ha quedado el gusto por enredarme con feministas para casi todo, y ahora que ya soy mayor, pues el intentar siempre abrir los espacios para que otras acudan con nuevas propuestas y nos enriquezcamos mutuamente. Y bueno, yo cuento con este pasado y con estas amigas, con estas feministas, para seguir viviendo una vida feminista en la que la política y los afectos y también los conflictos y los cambios se cruzan y nos permiten avanzar. Ese voto, ay, ay, ay, Micaela. se botó, el bugalú lo bailó, y yo sé que ella es candela. Ay, ay, ay, Micaela se botó, y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó. Ay, ay, ay, Micaela se botó, Micaela cuando baila, el bugalú. Este es Pete Rodríguez. Bueno, y ahora sí que empezamos con Adolfo. Buenas tardes otra vez, Adolfo. Buenas tardes. Y lo hemos invitado y ha accedido amable y generosamente a venir para hablarnos de varios casos de infiltrados policiales, de policías infiltrados en los movimientos sociales que han destapado en los últimos meses o en los último año, dos años, sobre todo los medios La Directa y El Salto. Entonces, si te parece, Adolfo, si quieres ir empezando a contarnos. Bueno, un poco, digamos que esta fase de noticias sobre las infiltraciones policiales empezaron un poco en enero de este año con un trabajo excelente de investigación por parte de La Directa, que es un periódico de los Países Catalanes que es muy recomendable, Te puedes suscribir o esto lo tienes en redes. En este, digamos, enero, lo que salió a la luz fue el caso de un policía que se había infiltrado durante largo tiempo, varios años, dos o tres años, en Barcelona, en movimientos sociales alternativos, pues tipo CGT o el Centro Social Ocupado La Cinética de San Andreu, entre otros. Digamos que fue un poco también, tuvo bastante impacto porque, aparte de infiltración policial en colectivos que no, bueno, como los que nombraba de este estilo, y asambleas vecinales y movimiento de vivienda y de San Andreu, son colectivos que no, o sea, que no tienen ninguna acusación de haber practicado violencia o otros tipos de delitos, ¿no? O sea, en concreto, ¿no? Sí, son colectivos que no hacen actividades clandestinas, sino actividades sociales sí, y políticas. Y en cualquier caso no, no hay ninguna, no se está investigando ningún delito en concreto, ¿no? Digamos, tipificado por la legalidad suya, por su legalidad, no hay ninguna, en este caso y en todos los demás, ¿no? Que decir que eso yo creo que es una de las cosas que más, digamos, da un poco el tono de nuestra querida democracia, ¿no? De que, digamos, que la policía, o sea, bueno, el Ministerio de Interior, Grande Marlaska, Gobierno de Progreso, mete gente, policías, a investigar a gente que, sin ninguna causa abierta, sin ningún objetivo, digamos, tal, ¿no? De forma preventiva, ¿no? Claro, además de que luego ya hablaremos un poco más del tema este, un poco más a nivel general y político, pero sobre todo lo que, claro, lo que aquí un poco principal es decir, a ver, no infiltráis gente, no sé, en fábricas o en campos de jornaleros donde se está evidentemente saltando la legalidad de forma flagrante con casos de que causar, explotación, de trata, sí. De trata, no sé qué, de cosas que han generado hasta accidentes mortales y unas condiciones podéis infiltrar gente en el Partido Popular, que tiene que tener un largo historial de delitos de todo tipo, financieros sobre todo y tal, ¿no? O sea, puedes infiltrar gente donde te dé la gana, pero no, solamente infiltras en un ámbito, ¿no? En un ámbito, digamos que básicamente, digamos que ya ahora repasaremos todos los casos, pero bueno, sobre todo es gente, bueno, pues que pone en cuestión el capitalismo y digamos como tono general, ¿no? Del tal, ¿no? Entonces, bueno, ya parece que eso ya es un delito, ¿no? De hecho, bueno, me estoy enrollando un poco con la intro, pero sí que ya, como ya he empezado un poco con esto, simplemente, claro, hay una cosa aquí que, en todos estos casos, que, claro, en la ley de enjuiciamiento criminal, luego lo detallo un poco más, una de las cosas que dice es que con autorización del juez, que en este caso no había, hay como 10 o 12 cosas que se pueden investigar, y una es muy curiosa porque habla de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, que claro, eso es como, bueno, el orden socioeconómico, ¿no? Y dices, vale, entonces no podemos protestar, no sé, en fin, de nada, ¿no? Ni del capitalismo, ni del cambio climático, ni de nada, ¿no? Bueno, volviendo un poco a los, luego entraremos en eso, le damos una vuelta más. Está este Daniel, el policía se llamaba Daniel Hernández, era con el nombre que se infiltró, aunque sus iniciales reales son DHP. Luego, a la vez, hubo también otro caso de un tal Marc Hernández, que también en Barcelona, que también se le descubrió, que no es hermano del otro, pero bueno, digamos que los policías, pues a la hora, el Ministerio de Interior a la hora de ponerle nombres en clave, pues usaba siempre Hernández, ¿no? No sé, será como lo de Hernández y Fernández, ¿no? Algo así de Tintín, no sé, una cosa. En fin, este segundo caso, que también se descubrió este año, se infiltró en el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalans y también en un movimiento de vivienda que se llama Resistim al Gòtic, que es, bueno, pues en el casco viejo, es el movimiento, digamos, de antidesahucios del centro de Barcelona y tal, ¿no? Este Marc Hernández, en realidad, sus iniciales eran IJEC. A todo esto, bueno, las pruebas son bastante contundentes, o sea, y bueno, de hecho tampoco el ministerio lo ha negado, quiero decir que lo que hacía la directa era encontrar fotos de las graduaciones en la Academia General de, o sea, en la Academia de la Policía de Ávila, y con las fotos de esta gente y tal. Entonces, bueno, pues con peritos peritos profesionales, se les encargaba y decían, sí, esta es la misma persona, efectivamente. Bueno, esta Academia de Ávila, digamos que ha habido pues como una promoción de gente, pues que, digamos que, sobre todo, que sí que ha habido más en otros tiempos, que luego llegaremos a ellos, pero digamos que sí que parece como que, pues Grande Marlaska, pues en los últimos 3 años, digamos más o menos, o 3 o 4, pues bueno, decidió infiltrar gente en los movimientos sociales. Pero que decía, además, si hay alguien que piensa que esto tiene que ver algún rollo solo con Cataluña y, digamos, el proceso este del soberanismo y el derecho a decidir y tener cuentas, no, o sea, hay casos en Madrid hay 2 casos que se han descubierto, además, que, uh-huh. O sea, otro más en Moratalaz, otro más en Málaga y tal, ¿no? O sea, quiere decir que no, y eso que se han descubierto, ¿no? Quiere decir que un poco por ahí, ¿no? Luego hubo otro segundo en el caso de Valencia. Bueno, lo que decía era que una de las cosas que chocó del primer caso que se descubrió, este del Dani Hernández, es que, claro, había mantenido, no solamente se había infiltrado, sino que además había mantenido relaciones afectivos sexuales con varias compañeras durante largo tiempo, meses. Incluso una compañera de CGT, bueno, pues denunció que pues había estado casi 1 año con él, pero vamos, que decir que además una relación no así como esporádica, no, es una relación fuerte, de que, vamos, que decir que ella contaba, decía, lo último que hicimos fue ir al cumpleaños de mi abuela con toda mi familia, ¿no? Porque ya era, pues digamos, como una persona muy tal, ¿no? Entonces, claro, esto que se ha repetido como 3 veces que se sepa, digamos que, claro, esto además los mandos, el Ministerio de Interior lo sabe, es decir, no es un desliz de uno de los infiltrados, sino que, bueno, que es una acción planificada y, o sea, que tiene, digamos, como muchos matices, ¿no? O sea, tiene un grado que, bueno, luego hablamos un poco de los grados de violencia y de, sí, de chulería, ¿no? Por parte del Ministerio, ¿no? Así como, sí, un poco todo así. Bueno, continúo un poco con la lista, esta primera. Luego el otro que se descubrió es en Valencia. Este era respondía a las iniciales RMF, las iniciales reales, y bueno, se infiltró pues en el centro social de ocupado de Horta, que es de tendencia anarquista, quiero decir, o sea, que no aquí van a por todos, ¿no? Luego también hay otro, el movimiento de vivienda de allí, que en concreto Cuidem Benimaclet, que es un barrio de Valencia, y la red de reparto de alimentos, o sea, quiero decir, ¿no? O sea, era un poco todo, es todo un poquito delirante, ¿no? Bueno, delirante. Luego, a raíz de esto, claro, por ejemplo, hubo un tuit que estaba muy bien, de Pastora Filigrana, en la que ella contaba que en el 2012, digamos que durante el post 15M, bueno, pues que ahí también tuvieron un infiltrado en Málaga, y que, bueno, lo que pasa es que lo descubrieron a los pocos meses, y además, claro, está contaba que un hecho que se repite, además, que dice que además era un tipo que además que es que animaba a hacer acciones violentas, o sea, pero además como muy heavy, ¿no? Así como muy destalentadas y... Claro, claro. Y tal, ¿no? O sea, era... Bueno, pero se supone que esa tiene que ser una de las tareas de un poli infiltrado, ¿no? El animar a hacer acciones violentas. Pues legalmente no. ¿Legalmente? No, claro, es que, hombre, claro, es que tú imagínate, o sea, tú te puedes infiltrar a recoger información de lo que hacen ciertas personas. Uh-huh. De hecho, ahí a lo que se agarran un poco es a que hay una figura que es la del policía infiltrado, que depende del juez, que tiene que haber decisión del juez, el que está, esto que está determinado por el artículo 282 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, pero luego hay una figura que se necesita la autorización del juez, digo. Luego hay una figura que es el policía encubierto. Que, entonces, ese agente encubierto no necesita tutela del juez, y entonces, pues digamos que es una figura que, a ver, no sé, se supone que dices, bueno, pues hay una manifestación y pues te metes a uno de paisano por allí, pues a ver si están preparando cócteles molotov o están preparando metralletas, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? Vale, no, pero claro, si tú además infiltras gente que anima a cometer actos violentos, pues claro, encima es que ya estás haciendo una cosa absolutamente ilegal, de que estás fomentando acciones ilegales. Claro, Adolfo, pero una cosa, o sea, desde el momento en el que estos policías, estos casos que han destapado La Directa y El Salto, se infiltran en organizaciones en las que no tienen, en organizaciones que no tienen delitos pendientes, que se relacionan con personas que no tienen delitos pendientes, eso es completamente ilegal, o sea, se mueven en la más absoluta ilegalidad. No, sí, no. Sí. Claro. Sí. Y luego, en ese sentido es en el que yo siempre he tenido esa idea, ¿no?, de que un poli infiltrado de manera ilegal en un movimiento como en los que nosotros participamos, a lo que te va a animar es a que hagas acciones ilegales para poder detenerte y enmarronarte. Sí. Claro, me imagino que lo que le pasaría a este encima es que diría, pues aquí estoy y no ocurre nada, están aquí repartiendo alimentos o montando un centro, o haciendo actividades en un centro social ocupado, pues diría, bueno, pues habrá que a ver si se animan y hago algo. Bueno, en fin, es un poco... un poco tal. Claro, el problema de la legalidad es que, por ejemplo, en el caso del primero, del Dani Hernández este, hubo 5 mujeres que le pusieron una demanda por violencia sexual, abuso... bueno, pues esa querella, el fiscal la ha rechazado que se le dé trámite. Y que además decía que, claro, que además que no tenía, o sea, que eso no era delito, el engañar a alguien y tener relaciones sexuales mediante engaño, y que además que esa investigación que podía poner en peligro a la gente encubierto y tal. Bueno, total, que la legalidad suya, como es como el chicle, pues claro, dices, venga, pues no, esto no es ilegal, ¿no? Y dices, no es ilegal. Si el PP... si el ministro de Interior del PP, cuando estuviera, se lo hace a unas mujeres del PSOE, entonces por ejemplo, ¿no?, veríamos si les hacía tanta gracia, ¿no? Es que, claro, aquí hay una peña que se les puede hacer de todo, ¿no? Bueno, pues claro, imagínate que todo lo hacen a ti, ¿no? O sea, en fin, no sé. Lo digo también porque un poco, claro, yo creo que hay en la sociedad, digamos, hay como una... dicen, no, bueno, esto como se lo hacen a los radicales... Bueno, pues hacer las radicales, bueno, pues igual un día el PP te lo hace a ti también, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? En fin, un poco sí se ve con fuerza y ganas, ¿no? Bueno, en el caso de... luego hay más casos. El otro que va saliendo es en Madrid, también este año, 2023. Se descubre a una tal Mavi LF. Esta no duró mucho tiempo, o sea, estuvo meses, tal, no sé qué. Y digamos que, bueno, pues se le descubrió pronto. Estaba en el Centro Social Ocupado de La Animosa, de Hortaleza, y también estuvo en las asambleas de Extinction Rebellion. Y ya enlazo con el otro de los casos, que bueno, pues que tiene su enjundia, digamos, en esto que hablábamos antes del cómo era, el contra los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Claro, este mismo año, en el 15 de marzo de este año, Ecologistas en Acción denunciaba que habían tenido infiltraciones en diferentes campañas suyas, ¿no? Que no, o sea, no concretaban en persona, pero bueno, que estaban convencidos. Bueno, y de hecho, lo que sí que estaban también, bueno, también lo que citaban era que, según José Manuel Villarejo, el excomisario este que ha hecho de todo, con el apoyo de los diferentes ministerios de Interior, Villarejo reconocía que Endesa, pues que le había pagado para infiltrar gente en el movimiento ecologista, porque estaban haciendo Iberdrola, pues le estaban haciendo una campaña en contra, y que pagó a tal. Eso lo reconocía él, ¿no? O sea, que decir que también en el 2019 Greenpeace y Amigos de la Tierra denunciaron que habían tenido infiltraciones de policía y tal, ¿no? Entonces, bueno, ya él, que decir, si alguien dice, ah, es que los ocupan, tiran piedras, bueno. Pero bueno, o sea, que decir, ya, pues si quieres que te haga que un poco ver más el panorama, pues Greenpeace, Amigos de la Tierra, vamos, que decir, que pues también si les infiltra, o Extinction Rebellion, ¿no? Que lo que hacen es, pues, encadenarse ahí en la calle con cadenas y esperar a que venga la policía y tal, ¿no? O sea, o echar pintura, bueno, en realidad no echan ni pintura en la puerta del Congreso, que es una cosa que se va con el agua, ¿no? Los científicos estos y tal, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, Futuro Vegetal y tal, ¿no? Ahí también meten infiltración de la policía, ¿no? Claro, entonces dices, vale, entonces no podemos no podemos luchar contra el calentamiento global, ¿o qué? Entonces ya sí, no, tenemos que aplaudiros con vuestro capitalismo, con, a dónde nos lleváis, a todo lo que estáis montando, al, a la catástrofe que nos lleváis, os tenemos que aplaudir porque si no nos vais a meter policías a, hasta en casa. Bueno, luego está esta, la Mavi esta de Madrid. Bueno, otro caso, o sea, esta Mavi, bueno, igual hay alguna, o sea, que todo esto está en El Salto, en La Directa, Ara Info, hay un montón de artículos, digamos que resumen y tal, no sé cuántas. Otro de los casos también en Madrid, que también tiene su tela, es el tema de que infiltraron a una mujer mayor en la coordinadora Madres contra la Represión, ¿no? Es decir, tú tienes unas madres que se organizan en Madrid porque sus hijos tienen juicios, condenas por participar en movimientos sociales y tal, ¿no? Vale. Y bueno, pues tú, pues como madre, pues te organizas y protestas e intentas que les caiga, que no les dé, que no les caiga la condena, que la gente apoye, que tal, no sé qué, denuncias esa represión. Bueno, pues ahí también te infiltran. A una madre, una que decía que era también, que su hijo también había tenido represión, te cuenta. Y dices, bueno, pues entonces tampoco se puede protestar contra los juicios, ¿no? O sea, a ver, no, que sí, igual que tienes abogado, tú tienes derecho a montar una campaña y más por tu hijo, ¿no? Que decir, que o sea, es un poco el nivel, no sé, ¿no? De lo de Grande Marlaska. Claro, Grande Marlaska, por cierto, rebobinando un poco también, Grande Marlaska es el juez que más denuncias tiene por el Consejo Europeo de Derechos Humanos por no atender condenas por torturas cuando era juez. Quiero decir que el elemento es ya impresionante, ¿no? Bueno, y si alguien tiene un poco ganas de ver cosas, pones en internet Unai Romano, que fue un chaval vasco, que bueno, pues sale la foto de él antes de la detención y la foto después de la detención. Bueno, las dos fotos son impresionantes, ¿no? La comparativa. Bueno, pues nada, se lo presentaron a Grande Marlaska y Grande Marlaska dijo que no había nada que investigar. O sea, quiero decir que, o sea, el personaje es tremendo. El PSOE, la verdad es que tiene aquí siempre, o sea, el PSOE es un poquito más suave que el PP, se supone, a veces, pero bueno, luego el Ministerio de Interior es siempre igual. O sea, es una cosa que no, es como, digamos, como transversal, ¿no? A igualdad que gobierne el PP que el PSOE, ¿no? Es como una cosa autónoma, ¿no? Vale, luego pasamos al de Girona, que en Girona, vale, pues este estuvo en el movimiento independentista. Esta, se llama María IT, son las iniciales. Y en el movimiento antirracista de Girona, tal, también se estuvo infiltrada y mantuvo una relación de 3 años con un mozo de allí, de Girona, del, pues, de la gente de los movimientos sociales, del movimiento independentista, y bueno, pues tuvo un destrozo psicológico importante. Imagínate tú que te pegas 3 años pensando que una persona es una persona y es otra completamente, pero además que decir que es una persona con la que tú, o sea, que no es que dices, no, es que es del Barça o del Real Madrid, no, es que es un policía o una policía con la que tú, en tus convicciones personales, entiendo que respetables, tú nunca te enrollarías con una policía. Bueno, ni... no solo eso, sino que más allá de que te puedas enrollar o no con una policía, el caso es que no se te presenta como policía, o sea, se te presenta sí. Con engaño, se te presenta disfrazada de otra persona. No sé si es esta María o es otra de las policías infiltradas que introducían también en la farsa a su madre. A su madre, sí. Esta. Está la madre de la policía también con el yerno, porque llevas 3 años con una persona, pues bueno, pues... Eres una pareja así un poco estable, sí, un poco estable, ¿no? Y la madre de la policía también estaba allí trabajando gratis trabajando para el Ministerio del Interior. Sí, es que tenía... O sea, alucinante. Sí, o sea, bueno, y hombre, lo de la mujer, pues bueno, sí, tiene... Porque además es que tenía un hijo policía y otra y esta hija policía también, ¿no? No sé si tendrá alguno más que no se haya metido en eso. Pero bueno, quiero decir, el Ministerio del Interior, o sea, ¿organizas eso? O sea, ¿metes a personas que no son policías en operaciones policiales de riesgo, ¿no? Que decir, bueno. O no, o les dan manga ancha para que hagan lo que les dé la gana. Bueno, bien, pero que la madre se implicara, me imagino. A ver, quiero decir que todo lo que haces, si te infiltras en un sitio, se supone que se lo consultas, se lo vas contando a tu superior. Se supone. Y el superior te dice, ah, sí, o adelante, o bien, o no, o no hagas eso, ¿no? O sea, quiere decir que todo esto. Pues lo sabían, ¿no? O sea, y lo autorizaron. Entonces, o sea, dices, vale, vale, o sea... Vamos a poner un poco de música, sí. y seguimos. Mongo Santa María. Bueno, pues seguimos hablando de infiltraciones policiales recientes con Adolfo. Vale, continuamos un poco con ya unos casos más. El otro que hay por aquí es en Moratalaz. Hay una también, Sergio, aquí encontraron hasta el nombre entero, se llama Sergio Jijirey Amado. Es el policía que estuvo desde el 2015 hasta el 2021, también con relaciones sexoafectivas y tal, ¿no? Se infiltró en Distrito 14, que es un colectivo de Madrid, en el movimiento antirrepresivo de Madrid, y en estos desahucios, ¿no? Luego, bueno, esto de lo del tema ecologista, pues un poco ya lo hemos contado. En Francia pasó un poco lo mismo con el tema ecologista. De hecho, EDF, la empresa petrolífera, fue condenada en Francia a 1,5 millones de euros por espiar a Greenpeace, ¿no? Y luego... también en el Reino Unido, un policía que se llamaba Robert Lambert se infiltró en el movimiento anti-McDonald y fue descubierto y tal. Que, bueno, digamos que ha habido más casos. Lo otro que quiero un poco más contar es, bueno, esto digamos que no es una cosa nueva y de hecho hace unos pocos años se descubrió en el Reino Unido una cosa parecida, bueno, aquí casi peor, que desde el año 1968 hasta el 2011... la policía se infiltró, bueno, pero con o sea, decenas y decenas y decenas de policías se infiltraron en movimientos antinucleares, movimientos feministas, movimientos de izquierda de todo tipo y tal. De hecho, sí, se investigaron como 1,000 grupos políticos de la izquierda, de los cuales, o sea, y bueno, y 3 de la extrema derecha. O sea, que decir, la policía británica, digamos que tiene 1,003, ¿no? O sea, vale. En este caso, además, hubo relaciones de largo, o sea, relaciones afectivas de largo recorrido, hubo matrimonios y hubo hijos. O sea, hubo agentes de policía que tuvieron hijos con mujeres a las que habían engañado y de repente desaparecían. O sea, después de 10 años, cogían y desaparecían, ¿no? De hecho, la justicia británica llegó a condenar a Scotland Yard a Mark Kennedy, o sea, el policía se llamaba Mark Kennedy, pero condenaron a una indemnización de 260.000 euros a Kate Wilson, que fue una de las mujeres afectadas por esta historia, ¿no? Y un poco lo que yo creo que, aparte de los temas concretos, que pues habrá más, digamos que un poco lo que yo, un poco la interés también un poco era de hablar de un poco todo lo que se ve aquí alrededor, un poco ya lo hemos contado, pero y luego también que hay un poco como de, decía también, de chulería, ¿no? O sea, de este rollo como decir, jaja, podemos meternos hasta en vuestra cama, ¿no? O sea, es un poco como de, podemos llegar hasta lo más íntimo, ¿no? De vosotros y de vosotras, que porque os oponéis al sistema, ¿no? Esto, claro, esto recuerda un poco a que cuando a ti te están, una de las cosas que te hacen cuando te están interrogando en comisaría para, digamos, para hundirte y para que delates a ti o a alguien tal, no sé qué, pues utilizan cosas íntimas tuyas, pues de tu vida sexual, o amenazas a familiares tuyos, hijos o tal, no sé qué, que digamos que pueden ir como a, más de, digamos, un poco a tocarte la fibra y un poco a rebajarte y a intentar romperte, ¿no? Bueno, también es un poco, también, bueno, antes he contado Grande Marlaska, bueno, pues lo de Melilla, yo creo que también se acuerda todo el mundo, ¿no? De lo que pasó allí. Y un poco, la otra parte que también interesa un poco es qué repercusión ha tenido esto en la política española, ¿no? Digamos. Bueno, pues ha habido como, digamos, a nivel de medios de comunicación, alguna cosita por ahí. En TV3 ha salido un poco. En el 20 minutos salió hace poco también. Supongo que por darle un poco de cera al PSOE, ¿no? El 20 minutos es del Heraldo, que es el grupo, sí, de Neo y tal. Pero digamos que no ha habido. Bueno, hubo una petición de. Hubo una solicitud de comparecencia al ministro de Interior en el Parlamento de España, que firmó CUP, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, BNG, Junts, PDeCAT y Más País. Uh-huh. Estos fueron los que hicieron una solicitud de comparecencia que, por supuesto, rechazó. Y en el caso de Podemos o Unidas Podemos, hicieron preguntas al Ministerio de Interior que quedaron sin contestar, sin más película y tal, ¿no? Hombre, es un poco triste que en el caso de Unidas Podemos, bueno, de Yolanda Díaz, no sé, que se supone que es la gran esperanza para mucha gente de la izquierda, bueno, pues aquí el silencio es atronador, ¿no? Es un problema de, que decir, de garantías democráticas, ¿no? Uh-huh. O sea, que decir que no es un poco, decir, no estáis, o sea, no hay delitos concretos y os dedicáis a investigar, a joder, a tal, ¿no? ¿No ha salido en prensa como en público? En público puede que haya salido. Sí, sí. Bueno, y el diario Punto Es, puede que sí, pues sí, seguramente, ¿no? Sí, yo no lo sé, no lo he visto. Que, claro, yo lo que más he visto ha sido siempre La Directa, Salto, uh-huh, tal, no sé cuántas, ¿no? Por eso me preguntaba, sí, si había salido en esos otros, uh-huh, medios. Igual ha salido, sí. Igual. Eso también sería importante, sí, saber, sí, si, sí, ha salido, sí, o no. Sí, uh-huh, sí. Yo creo que de forma sucinta, sin crítica, digamos, sí que ha habido algunas pequeñas noticias, ¿no? Pero tal, pero decir, el digamos que no ha habido un debate, uh-huh, no. A nivel estatal, es decir, a ver, aquí nos estamos cargando las garantías democráticas, uh-huh, que teóricamente tenemos, ¿no? En uno de los programas de la base, este de Pablo Iglesias, salía hablando Pablo Elordui, periodista. Periodista del Salto, vale. Y entonces, claro, un poco lo que él planteaba, yo creo que está muy bien, es decir, a ver, aquí lo que se está haciendo es una política de disuasión de la participación política. Claro. Porque por un lado, a la gente que es militante, pues la vas a joder, pero sobre todo el mensaje de cara a la gente que, digamos, puede simpatizar o acudir a movilizaciones y tal, dice, bueno, pues me integro en un colectivo a hacer cosas como semanalmente y tal. Claro, ves todo esto y dices, jodo, pues hostias, claro, o sea, que es un poco de... Pero además, y yo creo que porque además luego el mensaje que se da desde el Ministerio de Interior, bueno, que el mensaje da el PSOE, quiero decir que esto aquí no, el Ministerio de Interior no es ningún ente, el PSOE, es un poco decir, mirar, si con el nivel de enfrentamiento que hay ahora, que aquí ahora, no sé, pues cualquiera que siga la realidad política, pues ya ves que el nivel de enfrentamiento es... Es bajo. Quiero decir, de hecho, lo más fuerte que se hace es cuando los mineros de Comisiones Obreras y la UGT salen a tirar cohetes a la Guardia Civil porque les quieren cerrar una mina. Entonces, claro, dicen, bueno, pues con este nivel de enfrentamiento, bueno, había disturbios en Cataluña, tal, y en otros sitios, estamos dispuestos a hacer esto. Si os enfrentáis más al sistema, pues os haremos más. Quiero decir, pero además no me estoy refiriendo a acciones violentas, sino, por ejemplo, en Francia, claro, en Francia el movimiento este de los levantamientos de la tierra ha hecho prácticas de desarme de empresas contaminantes, lo llaman así, o sea, que decir que van 100 o 500 personas y desmontan unas instalaciones sin atacar a las personas ni nada. O lo de intentar impedir la construcción de la balsa esta, bueno, unos que se montaban un pantano privado para quedarse con el agua en medio de Francia. Bueno, pues eso, que son acciones, digamos, radicales, pero no violentas, ¿no? O sea, de acción y tal, acción de no violenta, acción... Acción directa no violenta. Bueno, pues claro, allí la respuesta de la policía fue, bueno, dos personas en coma, mogollón de heridos, uso de granadas... de fragmentación, que bueno, eso es una cosa que si te explota cerca, pues te quita una mano o te quita un ojo, que, o sea, o te mata, o sea, o te manda en coma, ¿no? En fin. Entonces, claro, es un poco el mensaje, ¿no? Yo también creo que una de las cosas que interesa, digamos, el plantearse políticamente frente a esto, es un poco el decir, a ver, que de hecho los colectivos afectados lo han dicho. Dice, no vamos a filtrar a la gente que se quiera animar a los movimientos sociales. O sea, que la gente que quiera organizarse en un colectivo social, que venga. Por supuesto, tratas de ver que no te haya metido ningún policía, pero que no va a haber aquí ningún filtro, tal, porque claro, el otro objetivo es crear tal, ¿no? Entonces, que digamos que la respuesta a todo esto, como siempre, es que ante un tema represivo, es que tú aumentes tu capacidad de movilización y que impliques a más gente y que hagas y que toques temas pues de vivienda, de sindicalismo social, de sindicalismo laboral, que se expandan socialmente, claro. Que llegue esa gente que la que no llegaba y tal. Esa es la mejor respuesta para impedir la represión, porque claro, también, o sea, que el gobierno pues puede reprimir, pero si encima tú lo consigues, o sea, digamos, luchar, pues eso es un poco lo que, digamos, la lección que hay que sacar de todo esto. Porque es que a veces también el problema que tenemos es que cuando, no sé, yo he estado muchas veces en movidas antirrepresivas y tal y cual, entonces, claro, el problema que hay a veces es que denuncias que ahora, por ejemplo, el Adri este de Badalona es un chaval que estamos denunciando, apoyando a la gente de Badalona y tal, porque... aparte de la solución 6 de Zaragoza y tal, que es uno que por gritarle fascistas a lo de Jusapol en una manifestación, pues le piden entre 2 años y medio la fiscalía y 8 años Jusapol le montan un juicio por delitos de odio, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando denuncias todo eso, claro, lo que pasa es que la gente, hay una, digamos, también una reacción como de indignación hacia la injusticia, pero también un poco la gente dice, ojo, pues es que claro, no, aquí no se puede abrir la boca. Uh-huh. Entonces, que siempre que... Sí, sí, tiene esta cosa disuasoria, ¿no? Claro, o sea, que decir que es bueno denunciar la represión y tal, para que la gente vea, sobre todo para que la gente vea la catadura de esta peña, ¿no? O sea, quiero decir, aquí, si tú a ti lo que te molesta es que la gente se organice y no sé qué, y critique a los bancos y critique a las multinacionales y a las empresas energéticas y no sé qué, no sé cuántas, ¿no? O a los fondos de inversión con el tema de vivienda y no sé cuántas, bueno, pues, o sea, quiero decir, a la gente lo que tiene que hacer es animar, aparte porque nos llevan a un escenario mucho peor que el actual, incluso este represivo y no sé qué. Porque claro, es decir, que aquí lo que hay ahora mismo puede cambiar para partes sustanciales de la población a nivel de suministros, a nivel de cambio climático, a muchos niveles. Es decir, ojo, es decir, que aquí... Bueno, tenemos que ir terminando porque llevamos una hora de programa y el programa tiene que durar una hora. Muy bien. Entonces, si quieres añadir algo bien y si no, pues nos despedimos alegremente. Sí, eso, nada, un poco... También iba a recordar lo de Pandora y Piñata, que eso, que no hay que tener miedo. O sea, cuando yo me acuerdo que cuando se hicieron aquí las concentraciones de lo de, como cosa un poco, cuando se hicieron las concentraciones de lo de Pandora y Piñata, o sea, un montaje policial contra grupos anarquistas de Barcelona y tal, no cuántas, pues había, o sea, ibas a la concentración, iba alguna gente, otra no, tal, no sé qué, y había como un cierto miedo y tal, no sé qué. Bueno, pues al final los absolvieron, o sea, que bueno, los metieron en la cárcel, pero luego los absolvieron, ¿no? Que decir que es que también a veces, o sea, el. Hay que responder siempre y luego insistir. Y luego también, o sea, tú, Esther, te acordarás como yo, nos pegamos 10 años pidiendo, o sea, exigiendo y movilizándonos en la calle para que soltaran a los insumisos que estaban en la cárcel. Y al final se consiguió que lo sacaran y se acabó el servicio militar. Uh-huh. Nos costó 10 años, pero fue todos los días, todos los días, todos los días. Eso sí, lo eso y otras y bueno... de mensaje que no hay que tener miedo. Eso. No hay que tener miedo. Y hay que dar mucho la lata. Pero vamos a terminar. Muchas gracias, Adolfo. Venga, gracias a ti. Terminamos con música y hasta el próximo programa. Terminamos con Héctor Lavoe y Willy Colón. Esto se baila así. Venga, muchos besos. Besos para todos y todas. Bueno, ya veis que con Adolfo daría para mucho más, pero eso para otro día. Eso se va.